Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Ramírez, gritó el jefe de la oficina señalando su reloj de pulso. Ya es hora. Un momentito, ahora termino, respondió Ramírez. Ya es hora, Ramírez. ¿Cuántas veces le repetí que tenía que ser exactamente a las 11 de la mañana? Pero, jefe, tenga en cuenta. Mire, lo único que me falta es cuadrar el balance de gastos de la delegación Guadalajara. Es cosa de media hora, jefe. ¡Ramírez! Ni usted ni yo vamos a fijar la hora ni a gobernarnos por caprichitos. De modo que le ruego que no me obligue. Ya voy, contestó Ramírez de mala gana, recogiendo los papeles esparcidos sobre su escritorio y apagando la computadora. Compréndame, Ramírez, por favor, explicó el jefe, dulcificando un poco el tono. Nada de trabajo, solo sexo. Son las órdenes del ministerio. Ya sabe que en ese sentido la política gubernamental es muy estricta. ¿Sabe cuánto cuestan a la nación los estudios de fertilidad de las esposas de la burocracia? El de la señora Ramírez, su esposa, dice clarito, 11 a.m. ¿Quién soy yo para desairar los designios de la naturaleza? Comprenda, Ramírez, comprenda. Lo estimo mucho y no niego que me atrevo a pensar que podría usted tener razón. Pero no me pusieron aquí para pensar. ¿Me comprende ahora, Ramírez? Afile bien su lápiz y a casa. No se ponga así, jefe. No me haga pucheritos, porque eso sí me mata. Mire, la verdad es que ya me faltaba poco. Total, no veo que le quita o que le pone que lo haga mañana. No, si mañana también tiene guardia. 13:30 p.m. Pero si estamos en pleno cierre de mes, jefe, no puedo dejar que el trabajo se acumule. Mire, además, primero es lo primero, Ramírez. Sexo, sexo, sexo. Además, ¿qué? Pues, ¿cómo que hacerlo así, digo? Así, por obligación, por mandato del Estado. Pues hasta da pena, la verdad. Digo, como que uno no es una máquina, jefe, ¿ve? Hace falta. Digo, ¿cómo le...? ¿Por qué piensa usted, Ramírez, que puede ser un privilegiado? ¿Motivación? ¿No querrá también romanticismo, violines, un jacuzzi con espuma y velitas alrededor, o sí? Si usted me lo permite, lo solicitaré formalmente al ministerio. El señor Ramírez pide se autorice la compra de media tonelada de pétalos de rosa, porque afirma que así, sin adornos, nomás no. No he dicho que no, jefe, no la muele. Pues entonces vaya a casa y obedezca. Mire, acérquese a la ventana. Vea qué gustosos van sus compañeros rumbo a casa. Ellos sí saben a lo que van. No me decepcione, Ramírez, por favor. Parece que fuera el cadalso. Hasta aquí el jefe y Ramírez. Esto bien pudo ocurrir en Corea del Sur. Este miércoles los burócratas de aquel país salieron más temprano por orden del gobierno en un intento por estimular a la población para que tenga más hijos. Las luces se apagaron a las 7 en todas las oficinas. No hubo excusas. A casa. Corea del Sur tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. La sociedad envejece, la mano de obra es escasa y los gastos en asistencia sanitaria son enormes. El Ministerio de Salud, al que llaman el Ministerio Casamentero, impulsa una política semejante a aquella que estuvo vigente en México durante el sexenio de Ávila Camacho y aún después. Tener hijos es hacer patria. Haga patria en colchones a América, agregó algún burdo. Sexo sí, trabajo no. Para informes sobre posible emigración y naturalización, favor de llamar a la embajada. Hoy puede ser un gran día y mañana también.